chiquitita, granito de café. Si me pides la vida te daré, trayendo de la luna tajada de melón, para que se te endulce de luz el corazón, para que se te endulce de luz el corazón. El canto que te canto para hacerte dormir, mientras lo voy cantando me va durmiendo a mí, porque también yo tengo de niño el corazón como tu muñequita de entraña de algodón, como tu muñequita de entraña de algodón. Negrita, chiquitita, con alma de papel, si cierras los ojitos yo en sombras quedaré, y entonces las estrellas tus ojitos serán, que desde el cielo lejos miran.